la Marixa y anda por las calles haciéndose desear. Siempre anda con su mini y la boca pintadita, a todos pone loco, la quieren agarrar. Marixa, ay qué rica que son, mi amor. Si te miran de frente dicen que te chocha que sos. Marixa, ay qué buena que estás, Marixa. Si te miran de atrás te gritan, con tu cola matas, me matas, me matas con tu cola matas. Tiene una delantera que mueve sin parar, y a toda la vagancia ya está desesperada. No aguantan un minuto, la quieren agarrar. Marixa, ay qué linda que son, mi amor. Si te miran de frente dicen que te chocha que sos culo bajo. No aguanta, pierden el control. Te van a agarrar, no te salva ni tu viejo el vigilante, porque los pies.